101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Escuchamos En las Tablas, en la voz de Tubará, y con este canto de resistencia social damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en este 11 de septiembre, sintonizando la 101.1 del FM, Radio Universidad de Nariño. Mi nombre es David Paredes y aquí comienza Charlas de Buceta. Llevo el pan a mi boca, demasiado tarde. Antes de presentar a las personas que hemos invitado para el día de hoy, quisiera recordarles a nuestros oyentes que pueden contactarse con nosotros escribiendo a la página de Facebook Charlas de Buceta o vía WhatsApp si quieren escribir al 321-819-3719, que aquí estamos pendientes siempre de sus mensajes. Alejo, déjanos escuchar un poquito más de Tubará. Tienen la posibilidad de perfumar la vida con su agilidad, pero se les olvida, comienzan a intoxicar, confían en su ley de voluntad. Para encontrar remedios me encurge el fruto de su vanidad. Y aquí en mi barrio apestamos como ratas, vivimos a la sombra de un olvido social que mata. El niño no eligió volverse indigente, no, él solo imitaba lo que hacía el adulto. En la producción técnica entonces ustedes estaban escuchando los artificios de Alejandro Mora, quien nos acompaña como cada programa, y junto a mí ya para la charla de cada miércoles, Alejandro Domínguez, el hombre de las teorías conspirativas. Es mentira, David, no, mentira, mentira, mentira, todo es mentira, todo es mentira. Buenas tardes a todos los radioescuchas, una tarde gris de miércoles 11 de septiembre. 11 de septiembre, un número masón, 11 de septiembre, un número de caídas, 11 de septiembre, un número que nos dijo Capum. Vamos a ver en un momento al menos dos episodios de que han dado un giro a la historia latinoamericana y mundial. Pero antes, Alejo, ¿por qué no presentamos a las personas que nos acompañan? Hoy hemos invitado a Álvaro Mauricio Botín, él es abogado egresado de la Universidad de Nariño. Él es moderador también en el foro Nariño Decide y ha sido invitado como promotor de escuelas de formación política y generación de nuevos liderazgos. Mauricio, muy buenas tardes, bienvenido a Charlas de Buceta. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, felicitarlos por este espacio donde debería llegar a todos los ciudadanos. Un espacio de educación política, un espacio que ahora en este tiempo, en esta coyuntura, es importantísimo, vital para la generación del proceso democrático. A esta buceta versátil también se ha subido el día de hoy Jefferson Rivas, él es politólogo de la Universidad del Cauca, es estudiante de Administración Pública y director de la consultoría política MUNAI. Ha sido invitado por su participación en la plataforma Nariño Decide Sotomayor y es participa de los foros Nariño Decide en los Andes y en Guaitarilla. Así que Jefferson, bienvenido también, muy buenas tardes. Pues este es tu espacio, Charlas de Buceta, así que qué gusto tenerte acá con nosotros. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Un saludo a los oyentes de Charlas de Buceta y pues dispuesto aquí a compartir con ustedes un aprendizaje más de la política y el desarrollo de lo político en Nariño y en Pasto. Y para pues cerrar esta nómina de panelistas que tenemos el día de hoy, Luis Ángel Bolaños, él es egresado de la Facultad de Derecho de nuestra UDENAR, es excoordinador del equipo de debate de la campaña presidencial por la Colombia Humana en Pasto y es invitado por su iniciativa de creación de un movimiento de conciencia política. Así que Luis Ángel, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo a ustedes y a todos los radioescuchas. De igual manera es importante seguir teniendo esos espacios de educación política, ¿no? sobre todo por lo fundamental que es la política y las elecciones a nivel económico, a nivel social, para cualquier estado del mundo. Entonces, infinitamente agradecido por la invitación. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos que hoy es 11 de septiembre, lo cual ya nos dice muchísimo. Alejo ya estaba encendiendo las alarmas en principio con respecto al día de hoy. Yo quisiera proponerles de manera inicial pues un par de eventos que tienen que ver con este 11 de septiembre. Uno en el 73, en 1973, pues hay un golpe de estado al gobierno de Salvador Allende en Chile y comienza la dictadura de Pinochet, ¿no? Efectivamente. La hecatombe. La hecatombe. En un 11 de septiembre en Santiago de Chile. Y luego... Ah, bueno, ¿querías decir algo? No, solamente iba a decir cosas conspiranoicas y prefiero ahorita no decirles. ¿Quieres no acumular todavía paranoia? Pero entonces, años después, en el 2001, eso ya digamos que viene a ser nuestra época, el atentado que terminó con el colapso del World Trade Center, conocido por las icónicas Torres Gemelas. Bueno, un atentado sobre el que hay tantas sospechas y sobre eso yo sí quisiera escuchar opiniones, porque pues sí, se habla como de un evento que cambió la geopolítica mundial y todo esto, pero tal vez también se habla de teorías conspirativas, Alejo, y ese sí ya es tu terreno, porque pues también se habla de autoatentados, de falsas banderas, etcétera. Y pues, eso es una historia, bueno, son dos historias muy complicadas, pero yo sí quería hacerles como una pregunta así como para que es como para entrar en confianza, y es, ¿dónde estaban ese 11 de septiembre? Jefferson. En el 2003, en el colegio. Apenas era estudiante de colegio y no tenía como un acercamiento muy puntual a la política ni a la geopolítica, que es un poco mucho más complejo. Pero, digámoslo así, que sí fue una noticia a nivel mundial y tuvo un impacto, digámoslo así, en el imaginario social en cada país. Además, porque ahí ya empieza a desarrollarse lo que es la política exterior del terrorismo. Todas las instituciones empiezan ya a hablar de terrorismo, que es una categoría un poco ambigua, ¿no? Tiene un carácter político, digámoslo así, muy, muy, muy profunda y es usada de acuerdo al actor. Si es Estados Unidos, pues la adecua a su discurso militarista. Si es la ONU, pues también lo adecua a su discurso de diplomacia. Entonces, ahí en ese punto, digámoslo así, el 2003 es importante porque nace el concepto como tal de terrorismo. Tanto así que el presidente de ese momento empezó a adecuar todo el discurso en torno al terrorismo y negaba el conflicto armado en Colombia. Bien interesante que, aunque no tuviéramos un contacto muy directo con la política, la geopolítica y todos estos asuntos, nos impactaba, ¿no? Nos impactaba y pues a lo mejor Luis Ángel tenía también una experiencia o una visión relativa a ese atentado. Pues yo era muy pequeño, ¿no? Para la época del 11 de septiembre. No sé qué edad tendría, pero sí recuerdo que estaba en la casa. Y hay algo muy gracioso, ¿no? Porque yo desde muy temprana edad fui criado en el seno de una familia cristiana. Pues ahorita soy un poquito más racional. No digo que los que creen no sean racionales, ¿no? Pero me refiero a que pues después de conocer la entropía y todas estas movidas, uno cambia un poco la visión del mundo. Mucha fe. Pero sí, claro, hay un proceso ya de superposición de la razón ante la fe. Y justamente me pasó algo gracioso, ¿no? Porque como era pequeño, pues no entendía todo el contexto geopolítico, económico, ¿no? Que había detrás de esta movida. Sin embargo, sí recuerdo mucho que en RCN salieron a teorizar que pues se había visto la cara del diablo en los escombros y el polvo que levantó este atentado. Y eso me dejó sin dormir como 4 días, entonces... Uf, interesantísimo, Alejo, la cantidad de perspectivas que tenemos y que ha existido, bueno, que han existido en torno a este tema. Mauricio, ¿qué experiencia tuvo con respecto a ese 11 de septiembre del 2001? Bueno, a diferencia de mis compañeros, la experiencia, digámoslo, fue un poco de histeria colectiva. Cuando se habla de Estados Unidos siempre se liga, ¿no?, a un carácter geopolítico de poder que hace generar paranoia en las personas, que genera una expectativa de crisis. Recuerdo que llegué a casa caminando las calles y todas las personas estaban paradas en los televisores con esas escenas impactantes y tristes a la vez de lo que puede llegar a ser un ser humano en... cuestiones del desespero y no tener otra salida más que lanzarse para buscar. Y además que era algo sistemático, ¿no? Primero vimos que se estrelló un avión, parecía un accidente, se especulaba sobre eso, luego apareció otro, luego cayó una torre, eso era, claro, un caos en creciendo que bueno, terminó por ser bastante impactante, viniera de donde viniera. Sin embargo, para hablar sobre la proveniencia de ese ataque, pues aquí hay una canción que ha rotado desde entonces en la internet y quisiéramos proponerla también como un leño más en esta fogata. Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si hubiese un precipicio. Claramente, cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas, un tercero se desploma. El World Trade Center 7, el motivo del derrumbe. No hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas, otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Testigos que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron. Acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto, era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales, conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero no lo contó la TV. Un 757 que no pudo ser filmado hizo un hueco en el pentágono de 5 metros magro. Tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados. Solo un caza logra un giro de 270 grados. Y aún así es una proeza, yendo 800 por hora. El lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador novato, flor de mago. Pero no lo contó la TV. Un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, para colmo el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la TV. Jefe negligente militar que estaba al mando consigo ser promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos amas mal doblados adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros en países con terreno petrolero. Varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el grupo que no me da miedo, pero no lo contó la TV. Estratega de Estados Unidos reveló que Osama el domingo ya estaba fallecido por un serio problema renal, que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. Todo el terrorismo que la prensa publicita fue gestado en la gobernación de Carter y de Bush, y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos a invadir, pero no esta canción se llama Pero no lo contó la TV, y viene a cuento también porque precisamente hoy estamos acá para conversar sobre el tema de la educación política y lo que ello implica. Sin embargo, pues ante una verdad y la cantidad de información manejada por los medios de comunicación, ¿qué tan posible es eso que llamamos educación política, ¿no? O sea, la información parece que no estuviera a nuestra disposición, aunque sea Alejo que tienes una posición distinta ante eso, porque dices, bueno, hay que investigar y en la internet encuentra uno muchas cosas. Sin embargo, los medios de comunicación manejan discursos, manejan también una educación alterna, ¿no? Una educación no formal de la gente. A propósito de periodistas y poder, un saludo muy especial a los 16 de Odebrecht. 16 periodistas que están implicados en que es en trabajar para esta mega constructora. Bueno, a propósito de estas cosas, pues yo siempre he sido como que de las personas que dice que entre más te informes, pues más sabes, ¿no? Y la idea es como salir de la ignorancia. Pero fíjense cómo es la vida de caprichosa. Nosotros pensábamos antes que tener acceso a la información nos iba a hacer pues más inteligentes, nos iba a mejorar las condiciones de la sociedad. Pero no, es una falacia completa. Entre más información tenemos, más estupideces consumimos. Más fácil nos dejamos engañar, más fácil es caer en fake news, más fácil es ser engañado. Y pues con esto viene una... pues con esto de la sobresaturación de información, más con estas implicaciones y ya es la coyuntura que se está dando con las elecciones, venía este ejercicio con David, era bueno, pues tratemos de invitar a gente que nos cuente un poquito sobre esto de educación política. ¿Cómo se educa uno políticamente? ¿A quién recurre? ¿Eso está en las escuelas? ¿Puedo ver videos en YouTube que me digan por quién votar? ¿Cómo busco un candidato adecuado según mis necesidades? ¿Cómo puedo hacerle control y veeduría? Bueno, salen muchísimas preguntas y afortunadamente los tenemos ustedes, chicos, para podernos ayudar y resolver y seguir preguntándonos sobre ello. Entonces, chicos, yo quería comenzar como con algo que es demasiado denso, pero me gustaría sus opiniones, y es, ¿de dónde creen que parte el germen de la ignorancia en la política? O sea, hay un antecedente histórico, pero ustedes, desde lo que han visto, las experiencias que han tenido, ¿de dónde creen que comienza a nacer esa ignorancia hacia lo político? Bueno, antes de responder y entrar en ese diálogo, quiero hacer una aclaración respecto a la moderación e ir conectando la pregunta que nos realiza Alejandro. Primero, estuvimos acompañando una moderación en el municipio de Los Andes Sotomayor respecto a un foro que se ha programado por la plataforma Nariño Decide, que es una forma de descubrir, digámosle, de informar un voto libre, de generar una conciencia sobre los programas de gobierno que tienen los candidatos. Esa es una forma de combatir, ahora encontramos, después encontramos el germen, pero miremos con qué formas se lo puede combatir. Haciendo esa aclaración, vamos desde el sentido educativo. Creo que el germen está en la falta de educación de las personas. Por eso ahí es una tarea las escuelas. Y ahora, más adelante, le damos un plus. Quisiera hacer una pequeña reflexión que mirábamos hace un tiempo y es desde Nariño. ¿Qué pasa en Nariño? Que es tan valioso desde el nivel regional y desde el nivel nacional. Hace unos días, caminando en las calles de Pasto, nos encontramos a un candidato a la gobernación. Él decía, no, me encuentro por aquí, seduciendo el voto de opinión. Y ahora me pregunto, más en este espacio, ¿qué es ese voto de opinión? ¿Ese voto de opinión acaso no viene desde una conciencia política de las personas? ¿No es un voto libre? ¿No es allí entonces una expresión de que hay algo que se está haciendo bien y hay algo que se puede ampliar? Y ahí... Y habría, pues, que uno podría pensar que ese voto de opinión no se seduce, ¿no? Que por lo mismo que digamos, es libre, es la elección, el criterio del individuo, y pues así esperaríamos que funcionara idealmente la democracia, pues no habría que seducirlo, ¿no? No habría que buscarlo y en casos incluso comprarlo y todo esto. O sea, pero ¿por qué justamente sucede? ¿No? Pues en mi caso sí... Creo realmente que, lastimosamente, tanto el sistema electoral que existe ahorita, la llamada democracia, y nuestra cultura nos llevan a identificar el germen. Porque aquí en Colombia uno hereda dos cosas. Uno hereda la orientación política, por regla general, y también el equipo de fútbol. Entonces, desde ahí partimos de que realmente el miedo a la ignorancia La ignorancia viene desde el miedo, y es el miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque cuando uno mira a un candidato que habla sobre determinadas propuestas que uno no entiende, uno se aleja. O justamente los contrincantes de ese candidato emiten noticias, propaganda negra, justamente para alejar a las personas del candidato, no por sus ideas, sino por de pronto el color de piel, por sus orientaciones sexuales, sus orientaciones políticas. Cuestiones que a la larga no influyen dentro de un país, porque lo que realmente influyen son las políticas que se van a implementar. Sí, claro. Y pues está el tema de cómo también eso termina por generar más opinión, ¿no? Es decir, sí, se genera también unas campañas negras, oscuras, digamos, la política más sucia de desprestigiar y todo esto, genera también nuevas opiniones sesgadas en la gente. O sea, la forma en que se hace política termina siendo la escuela que tiene mucha gente. O sea, es un tema que es un círculo, ¿no? Y lo peor es que es gente que no piensa, sino que simplemente sigue. Se pegan a determinada doctrina política, a determinada ideología, y dejan de pensar por sí mismas y simplemente van como rebaño. ¿Emociones? O sea, ¿manipulado por emociones? Por emociones y por criterios. Por ejemplo, digamos, cuando uno va a elegir un candidato, la gente dice, ¿de qué candidato? No miran la hoja de vida del candidato, ni las propuestas que tiene, sino, ¿y es a quién apoyan las presidenciales? Ah, no, es un candidato que es ajeno a mí, por lo tanto yo no lo apoyo. O qué miedo del catolochavismo, del uribismo. Bueno, que sí hay cosas que dan terror, eso es innegable. Pero creo que uno no tiene que juzgar a las personas por su ideología, sino por las ideas que puede aportar. Entonces, Jefferson, ¿es posible esto del voto de opinión en estas circunstancias que hemos venido planteando casi que de manera accidental en este momento? ¿Es posible eso que llamamos voto de opinión, que sería la expresión, digamos, más visible de la educación política? Sí, el voto de opinión es posible y es viable, pero necesita un hombre libre. Lastimosamente hay algunos limitantes que impiden que haya un voto libre en ese contexto. Especialmente me voy a referir al colombiano. Pero para, digámoslo, si retomar la idea principal, que era el germen de la ignorancia en la política, creo que la respuesta, una de las posibles respuestas, es la limitación de la política. ¿Sí? Cuando uno habla de política, no solamente se refiere a elecciones. Lastimosamente, todo mundo cree que la política son elecciones, y con elecciones se renueva todo el sistema actual, digámoslo así. En ese sentido, esa limitación nos lleva a un desprestigio de la política y a una apatía sobre la política. Sí, claro, y sí, un empobrecimiento también de eso, de la práctica, ¿no? De la política y de, no sé, pues de la interacción política, de los procesos electorales, se vuelven cada vez más precarios, ¿no? Sí, exacto, porque mucha gente lo limita solamente a elecciones y guarda toda la esperanza solamente a las elecciones. Y la política, hay un concepto sociológico que dice que la política es la socialización del hombre. O sea, prácticamente todo lo que hacemos como seres humanos es un acto político. ¿Por qué? Porque hay en disputa prácticamente relaciones de poder, hasta en el hecho de yo verte o saludarte, o el hecho de intercambiar ideas, ya es una relación de poder, y uno siempre la establece. Entonces, cuando uno va al tema ya más puntual de las elecciones, uno se da cuenta que las personas guardan mucha fe en las elecciones. Y ahí, pues, apoyo un poco la idea de Luis Ángel, pero la complemento, porque la política también son emociones, porque el ser humano también es emoción. Y uno también vota por emociones, y uno también vota por razón. Y también uno vota por odios, o sea, es parte también del juego político. Y creo que uno tiene que saber cómo regularse como ser humano para hacer que esa es el voto, en este caso, que es el mecanismo político, pues sea el lo más eficiente posible, o sea, que logre permear un poco en esa estructura política que existe actualmente. Wow, o sea, se pone un poquito complicado en el sentido de yo como ciudadano, o sea, está bien, uno también involucra mucho de las emociones en la decisión. Entonces uno como ciudadano tiene que aprender como a caminar en el delgado límite de las emociones y de lo que conviene como pueblo. ¿A qué voy con ello? Parece ser entonces, por lo que ustedes dicen, que la actividad política es desgastante, ¿sí? O sea, toda relación social es un acto político, ustedes lo mencionan, y es muy bacano. Pero entonces en ese mismo orden, o sea, entender cada relación y cada proceso social como un acto político, a la larga termina convirtiéndolo uno como, o sea, lo termina uno desgastando, tratando de entender la relación que hay, cómo funciona, cómo puede mejorarse. Yo creo que eso también hace parte de esa ignorancia, ese germen de la, pues, de la educación política, y es que la política es desgastante, ¿cierto? O sea, no sé, me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, lo de los debates. Lo del fracking, que es lo último que se dio, ha sido una constante lucha, constante, de algo que parece que fuera de sentido común, y es el respeto a la naturaleza y, pues, la protección de la biodiversidad, bueno, estas cosas. Pero se vuelve un ejercicio como que tener que ir a luchar más de 3, 4, 5 meses frente a unas personas que no lo entienden y solamente están buscando es como esa conveniencia económica. Se pone difícil. Entonces hago como la lectura como ciudadano, y es que participar en política es cansado, o sea, cansa bastante. ¿Cómo han hecho ustedes entonces en esos procesos pedagógicos? Sí, lo que pasa es que hay que entender que la política es un medio, ¿no? No es un fin. Y el voto también es un medio, no es un fin. Uno espera que con el voto, que es el medio, un mecanismo para reestructurar democráticamente las estructuras políticas, pues se elijan a las personas que van a gobernar de acuerdo a ese mandato. No, no está pasando eso. Hay una contradicción estructural, digámoslo así, en este sistema político. Entonces uno siempre trata como de mediarlo a través de lo que tú dices, ¿no? Como la pedagogía, la educación. Y uno siempre como tiene la finalidad de que la educación, independientemente de que sea política, porque no necesariamente la educación tiene que ser política, ¿no? A veces pareciera que se refería como a un adoctrinamiento hacia el pensamiento X o Y o a un ismo como tal. Yo pensaría más que la educación debería generar un aspecto crítico. O sea, si la educación cumpliera con formar pensamiento, yo creo que sería el acto más político que podría lograr la educación. Bueno, y es que precisamente íbamos a tocar el tema de la educación, y yo me quedé muy inquieto por algo que decía Alejandro sobre las emociones, ¿no? Parece que el tema de implicar las emociones en las decisiones políticas impidiera que uno actuara a favor de un proyecto político. Es decir, si yo voto movido por tal o cual emoción, parece que no estuviera votando ya por un proyecto político, ¿no? Es decir, ¿dónde está la visión entonces que se esperaría que tuviéramos de la sociedad o de la transformación de la sociedad? Pues no sé si interfieran las dos cosas, ¿no? Mauricio. Sobre eso, ya recogiendo un poco, ¿no? Creo que uno de los puntos más importantes para combatir cuando un candidato quiere jugar con las emociones, quiere jugar con la pasión de un pueblo, como pasó en algún ejercicio anterior con, tristemente recordado, el plebiscito por la paz, que a través de noticias falsas, a través de ese juego, ¿no?, al que están acostumbrados los políticos, al jugar con la gente, con la esperanza y la pasión de ellos, se puede contrarrestar. Por eso es importante de convertir al ciudadano, de trascender al ciudadano en un sujeto político, en un sujeto con conciencia política. Cuando es un sujeto político, el ciudadano es capaz, primero, de trascender de un ámbito individual a pensar de forma colectiva, que es importantísimo como un contrato social. Y eso es algo a lo que quería hacer referencia hablando de esto de las emociones, ¿no? Ir más allá entonces como del impulso individual para pensar ya en proyectos colectivos, ¿no? Eso es lo que se hace en una escuela, eso es lo que se debería hacer, y en una escuela de formación política concretamente, en la que todos los ciudadanos deberíamos tener acceso. No podemos ser, digámoslo así, tener una conciencia de alejarnos de un sistema, porque toda la capacidad política que se tiene desde el ejercicio de poder, desde, vamos a centrarlo, ¿no?, en una campaña electoral, estos líderes son los que inciden en nuestro gobierno, son los que terminan incidiendo, de hecho, en todas nuestras vidas. Una decisión, por ejemplo, en Estados Unidos tomada por Trump de subir los aranceles a China termina, de cierta forma, afectando a Colombia, ¿sí? Entonces vemos que sí hay una transversabilidad de lo que significan las decisiones de líderes. Aparte de eso, también un ciudadano que es consciente políticamente y que es un sujeto político, asume ya una actitud reflexiva en su rol social. Esa es otra de las características. Y dos más: se asume como un constructor de su propia realidad Y otra más es que reconoce la responsabilidad que él tiene desde el ejercicio democrático con su voto de incidir en un bienestar. Bueno, pero entonces, Luis Ángel, pues como es el tema aquí de la educación, a mí me parece bien interesante lo que mencionaba Jefferson sobre, bueno, pues una educación debería fomentar el pensamiento crítico, no necesariamente el adoctrinamiento por tal o cual tendencia, no sé, ideológica. Pero entonces, bueno, a manera de diagnóstico en principio, ¿qué tenemos en la educación que tenemos en Colombia, no? Es que justamente ese es el problema, ¿no? Que como tal la educación no es, que, perdón, la política no es científica. Justamente la gente vota por miedos, vota por... bueno, hay un montón de elementos que inciden en un voto. Por ejemplo, los miedos, las necesidades. Por eso en marketing político, neuromarketing político, los candidatos siempre salen, ofrecen vivienda, ofrecen trabajo o estabilidad. Porque son necesidades básicas que a uno lo mueven a votar por una persona. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que uno no sabe si votar por esa persona va a traer soluciones. Y si uno se pone a comparar los planes de gobierno de cualquier candidato, uno se va a percatar de que la mayoría de los planes dicen lo mismo. Son absolutamente generales, dicen fomentar la educación, aumentar la salud. Entonces, ese es el problema, que ahorita no hay un mecanismo idóneo para determinar qué candidato tiene propuestas buenas o qué candidato no las tiene. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, de pensar justamente como un ente colectivo, ¿no?, hay un matemático que es John Nash. Y este tipo se dio cuenta de una cosa, comprobó matemáticamente que si yo hago una cosa, actúo para satisfacer mis intereses y al mismo tiempo satisfacer los intereses de los demás, es el mejor resultado posible de todos. Desaparece la competencia, ¿ya? Entonces, es muy importante porque esto ya es matemático y es científico. Sin embargo, este tipo de cosas no son traídas hacia un ámbito político a ningún nivel del mundo. De los poquitos países que he visto que tienen buena educación política son Suiza, que ya manejan una democracia semidirecta. ¿Por qué? Allá les preguntan si quieren subir impuestos y extraordinariamente la gente dice sí, queremos subir impuestos, pero no dicen porque estén obligados ni para mantener intereses económicos de ciertos grupos dentro del país, sino porque se dan cuenta de la función de los impuestos y porque la política ya es, en primer lugar, es ad honorem, es por gracia, no hay un salario, todo el mundo es político, y en segundo lugar porque entienden cómo funciona un Estado. Entonces, para que haya una buena educación política tiene que haber una buena educación de la realidad, saber de economía, saber de historia, saber de filosofía incluso, porque también la parte humana no se puede descuidar en una política. Eso que dices, buen hombre, en otros tiempos te hubieran quemado. Eso es blasfemia en cierto sentido, que llegar a conjugar la política con la ciencia. No, pero sí, eso es un hecho. De hecho, por la redundancia. De hecho, hay una disciplina, ¿no? Sí. Que es la ciencia política. Y la política sí es científica. Sí. O sea, que haya una pasión inserta en una decisión es científico también. Bueno, sí, y yo te lo voy a, claro, te lo puedo explicar. Por ejemplo, la guerra de Troya. Sí. Sí, la razón que nos venden en la educación o en la escuela es que fue porque el man quería ir a recuperar a su mujer. Sí. ¿Cierto? Y todo el mundo conoce ese relato y es pasional porque te están diciendo que conquistaste un país, o sea, con una estrategia militar. Un engaño. Sino que yo no me refiero a la política como tal de la politología, ¿no? Porque hay gente que se dedica a estudiar esto. Me refiero a la política que se aplica. Porque si usted se pone a ver los candidatos que llegan al poder, es gente mediocre. Es gente que no sabe dónde está parada. Es gente que muchas veces... Es gracioso que hay candidatos que dicen, no, sí, energía alternativa, pero no saben cómo funciona una celda solar. No saben ni conectar un cargador. No saben conectar un cargador, exactamente. Entonces, ¿cómo uno puede poner proyectos de gran escala en las manos de estos tipejos? Es imposible que un país se desarrolle así. Oye, es que mira, tiene que ver mucho con los datos, discúlpame. El caso de Cambridge Analytica, sí, lo del Brexit, que parece una cosa loquísima que todo un país se quiera abrir de la Unión Europea, pero no se dio. Y eso fue manipulado a través de las emociones logradas, sacadas de una base de datos de redes sociales. Entonces, sí hay. Y tiene que ver mucho con las matemáticas. O sea que, político, tú que me estás escuchando, si quieres ganar, ve aprendiendo a sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, antes de continuar con esa conversación, pero específicamente antes de proponerles también de qué modo podríamos reconocer a un mal candidato, ¿no? No sé, pues como para hacerlo de una forma genérica, ¿no? Quisiera dejarlos con unas invitaciones muy concretas de la ya archiconocida sección sin cortina y sin cabezote de Domínguez Alejo. Estos son los avisos parroquiales. Como ya saben, no tengo cortina, no me interesa tener cortina y no voy a poner cortina. Estos son los avisos parroquiales. Rápido y sustancioso porque tenemos mucho que hablar. Primero, justo ahorita, después de este programa, hay una exposición de mujeres, que es Mujeres contra Venenos, propuesta que involucra artes vivas, performance, música, artes plásticas, fotografía, en un acto escénico. Ahorita, a las 7 de la noche en Café Moneta, en el Teatro Imperial. Así que si están aburridos de escucharnos, se van para allá. O mejor, espérennos y nos vemos todos allá. Segundo, conversatorio con el maestro Oscar Romo, un pintor muy sobresaliente de la región. Nos va a hablar un poquito sobre su exposición Los Oprimidos. Este viernes a las 3 p.m., adivinen en dónde. Pues en la Pinacoteca, porque no hay más donde exponer. Tercero, Visiones del Paisaje, 17 de septiembre en la Pinacoteca. También es una exposición de tres pintores muy talentosos de la región. Les recomiendo muchísimo, sobre todo ver el trabajo del maestro Boris Arteaga. Esta exposición cuenta con tres grandes pintores: Rafael Aux, Jairo Buesaquillo y Boris Arteaga. Esto, recuerden, va a ser en la Pinacoteca. Y creo que con eso termino los avisos parroquiales. Breves pero sustanciosos y además inmediatos, si ustedes quisieran, en punto de las 7 de la noche, visitar el Café Moneta, que siempre tiene propuestas y que siempre también tiene una lectura muy política de la cultura. Y bueno, eso nos encantaría hablar también en algún momento, pero ahora qué interesante sería, bueno, saber cómo podríamos entender esta figura y reconocer sobre todo a un mal candidato. Bueno, pues no, en mi humilde opinión, porque realmente entra a la política hace unos 2 años aproximadamente, yo diría que es importante reconocer tres aspectos en un candidato. En primer lugar... Perdón, ¿pero en un buen o en un mal candidato? En un buen o mal candidato. Eso sirve para determinar si es bueno o mal. Ya, listo. En primer listo. Lugar, antes ¿quiénes lo rodean? Ya, porque hay una frase que dice, no, que uno, si uno se junta con lobos, aprende a huyar. Ya, y es imposible que un candidato que tenga amigos re corruptos sea un buen candidato. Ya, eso dice mucho del candidato. En segundo lugar, ¿qué ofrece? ¿Ofrece ideas o ofrece dinero por el voto? Ese es un criterio de evaluación que ahorita, o bueno, guaros de guarito, o a veces ofrecen el tamal, ¿no? Entonces es otro buen criterio de evaluación. Y un tercer criterio sería la trayectoria del candidato. ¿Qué es como ser humano? ¿El tipo solo saluda en elecciones o siempre ha sido amable? ¿Ya? Esto es muy importante, sin embargo, considero que es imposible para la mayoría de las personas conocer bien un candidato. ¿Por qué? Porque uno le tarda años conocer a un amigo. ¿Cómo se le pide a una persona del pueblo que conozca un candidato en 2 o 3 reuniones? Es imposible. Entonces, esa sería como mi aporte. Jefferson, sí, una hipótesis. Yo diría dos elementos. Lo primero es que cómo se financia. Realmente no importa si el dinero proviene de bancos o de grandes corporaciones, sino cómo se financia. Y es realmente de dónde obtiene el apoyo económico para llegar a la política. A veces hay una confusión de pronto en Colombia, y es que siempre se cree que la política se hace con dinero. Entonces, cuando uno se pregunta cómo se financia, pues realmente uno desenvuelve toda la trama y toda la red de apoyos que tiene este candidato. Y el segundo elemento que propondría es qué ha hecho en el sector público. Hay un mito, y es casi generalizado en Colombia, y es creer que el sector privado es mejor que el público. Entonces mucha gente actúa o trabaja en el sector privado y cree que el Estado es una empresa, y esa es una falacia, digámoslo así, que se repite mucho en la política colombiana. Primero porque el Estado no es una empresa, y segundo porque el Estado tiene empresas, ¿cierto? Entonces esto es mucho más grande. Entonces cuando uno pregunta qué ha hecho en el sector público, pues prácticamente estás averiguando si es una persona que llega al consenso, que es importante en una sociedad democrática, y si la persona está dispuesta a mejorar y a darle valor a lo público, o sea, a lo estatal y a lo que nos compete como sociedad. Bueno, y es que la experiencia en el sector privado ofrece a menudo pues aptitudes para no sé, conseguir más poder económico, ¿no? Pero ya no sé, la experiencia en el área pública, en ese sector, pues implica ya experiencia para conseguir más poder social y político. Sí, exacto. No, es que si te metes al sector económico, digámoslo así, privado, el objetivo es conseguir dinero. Pero en el sector público el objetivo es generar bienestar social. Sí, y claro, esa es la gran diferencia. Y mucha gente y muchos políticos por lo general no le apuestan al bienestar social, sino al aprovechamiento económico, digámoslo así, en el sector público. Sí, claro, y a ver cómo se optimiza también los recursos con los que cuenta el Estado, pues para beneficiar también a un sector amplio. Así me quedó como en el aire, antes de escuchar la propuesta de Mauricio, me quedó en el aire lo de pues ese dicho popular de que quien con lobos se junta, aullar se enseña. Yo me quedé pensando si será posible estar en la política y no tener amigos corruptos. Ahora volvemos sobre eso, a ver si cabe la posibilidad. Unos dos elementos adicionales a los que ha mencionado Jeff y Luis Ángel. Creo que debemos analizar la coherencia. La coherencia es importantísima para ver si únicamente están buscando un oportunismo en época electoral. Debemos analizar su trayectoria anterior. Hay candidaturas que se visten de oveja cuando habían sido lobos anteriormente, a tal punto de negar sus orígenes, a tal punto de mentir, a tal punto de incurrir en muchas falsedades sobre su persona, sobre lo que hizo para ganar electores. Es que busquemos esa coherencia y esa trayectoria. Y un segundo elemento es revisar el perfil desde el programa de gobierno. Es vital que miremos como sectores. Por ejemplo, aquí estamos jóvenes, si ya no lo somos de edad, de espíritu no lo somos. Y analizar en su programa de gobierno qué hay para los jóvenes. ¿Qué pasa en Pasto, por ejemplo? La mitad de los desempleados que están aquí somos jóvenes. Son jóvenes. ¿Qué está planteando ese programa de gobierno para el desempleo en el sector joven? Desde ahí podemos hacer un elemento sobre una buena candidatura. Pero desgraciadamente, y es algo creo que hay que señalarlo, si uno revisa los programas de gobierno que están registrados en la página de la registraduría, uno encuentra incluso borradores, o sea, cosas con ideas incompletas. Ya he estado haciendo la tarea de revisarlos y uno encuentra unas incoherencias también y unas ideas que uno dice, bueno, o sea, ¿para dónde va también esto como proyecto político de una persona? Entonces, también es posible que la idea de los programas de gobierno no nos ofrezca muchas luces, ¿no? O que, bueno, o que si nos atenemos a eso, a juzgar con base en esos programas, pues nos llevemos también una idea algo más desconcertante todavía sobre pues cómo se hace la política acá. Bueno, pero me quedé pensando en lo que decía de Luis Ángel. Pues, ¿es posible tener buenas juntas, digamos, en la política pues, contemporánea? Yo creo que sí es posible tener buenas juntas, ¿no? Lo que es imposible es conocer qué juntas son buenas a nivel de corrupción. Porque uno, como le dije, o sea, tarda años conociendo a un amigo y siempre sale con sorpresas. Entonces, es muy complicado, diría, a nivel de partido, dar la cara por todo el partido. Si uno creo que tiene que responder es como individuo. Y creo que juntando el esfuerzo ético de todos los individuos se puede generar una mejor sociedad. Además, si bien es posible, si bien es como imposible conocer qué candidato o dejar de tener amigos corruptos en la política, sí es posible generar una política o un Estado que evite que haya candidatos corruptos o que evite que los corruptos que lleguen al poder puedan aprovecharse de eso. Justamente antes de la intervención radial estábamos hablando de blockchain, ¿no? Y de las tecnologías nuevas que hay. Y blockchain es increíble esa tecnología porque, como es moneda digital, si usted paga el pan hoy con esa moneda y mañana compran no pan sino gasolina, le guarda un historial de toda la transacción y de dónde saca usted esa plata. Entonces eso ahorita no está en aras de implementarse, pero en un futuro, cuando esto se implemente, pues por lo menos se acaba con la manera tradicional de hacer corrupción. Sí. ¿Que puede haber nuevas maneras? Sí, el humano siempre es ingenioso y sobre todo para el mal, pero ya por lo menos le cambia los métodos a los políticos y los hace pensar un poquito más, ¿no? Claro, eso me hacía como pensar en, o sea, los métodos antiguos de hacer política. Bueno, es que es el 2019 y todavía seguimos con estas formas, pues un poco ya, digamos que muy, muy obsoletas, rimbombantes, carnavalescas hasta de pronto. Recuerden esto, lo del licor, pues sí, o lo del clásico tamal. Se supone que era el desayuno insignia de Colombia y terminó siendo el elemento con el que te compran el voto. Entonces, no sé, cómo estas, o sea, cómo hacerle frente también a estos métodos tan desgastados, tan viejos de llamar a posibles votantes. Cómo hacerse a un lado, cómo utilizar, por ejemplo, la tecnología. No sé, me viene como esa pregunta. ¿Educación, política y tecnología es posible? Sí, de hecho creo que la hemos visto en el sentido de las redes. las redes sociales se han convertido en una alternativa para generar conciencia política, que si bien tiene también una rama, ¿no?, de desinformación, el nivel para hacer accesible la información a quien no la tenía antes, a quien no tenía los medios, en la época de la Revolución Francesa, a quien tenía la imprenta, le ha dado ese poder de comunicación. Y ahora, desde lo que queremos proponer y de lo que estamos tratando de hacer para fortalecer estos procesos, es incentivar escuelas de formación política. Y vuelvo al voto de opinión, porque a mí me parece que es un resultado de cuando el sujeto es político y tiene una conciencia, y esa conciencia lo lleva a realizar un voto libre. Por eso, ahora el 27 de octubre es un buen ejercicio para hacer unas conclusiones, ver cuál es la capacidad que tenemos en Nariño para generar ese voto de opinión, porque una cuestión es el escenario nacional y otra es el escenario local. Tal vez lo vimos en un escenario nacional, ahora nos falta en el local. Pero una escuela de formación política debe ser una escuela transformadora, una escuela que involucre la tecnología para la información, una escuela que a su vez genere un sentido crítico en las personas y que no únicamente se quede en la receptividad, que vaya a la interacción social y un poco más allá de eso. Una escuela donde la política se genere nuevos liderazgos, que no sea afín únicamente a una candidatura, sino que le permita a nuevas personas llegar a escenarios de liderazgo. Bueno, ya pues estamos también muy cerca de concluir esta conversación, pero yo quisiera preguntarle a Jefferson algo también muy puntual con respecto a esto de la educación política y las escuelas de educación política, y es, bueno, tenemos un panorama que podría parecer un poco ideal, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de eso? ¿Eso va a ser posible en el corto plazo o más o menos? ¿Cómo es ese proyecto, no? ¿Es posible que se construya, que lo tengamos? ¿Es posible hacer educación política de verdad? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que deconstruir muchas cosas, entre ellas hasta la misma educación y también la misma política. Una cosa que tú mencionabas, de que uno siempre cae en las mismas prácticas políticas, es la falta de un buen proceso educativo, de que te incentive, digámoslo así, la creatividad para llegarle al público y para llegarle a tus semejantes, ¿no? Que es la gran dificultad. Pero digamos que hay algunos pasos en Latinoamérica especialmente de nichos de educación política que hoy en día apelan como a la emancipación, como ese acto, digámoslo así, liberador de mentes y de espíritus y también de sentires y emociones. Yo creo que sí vamos por buen camino en términos políticos. El problema es que si uno acude mucho a las teorías, especialmente a teorías políticas, hay un problema, y es que también están colonizadas. ¿Sí? Por lo general uno siempre escucha hablar en términos políticos de Grecia, ¿cierto? Como referente de la política. Y eso es lo que te enseñan en la escuela, cómo ese era el proceso ideal, digámoslo así, de la política. Pero no te enseñan cómo armonizaban los incas hace muchos años la política, ¿cierto? Y cómo estaban presentes en un continente tan grande como Latinoamérica. Entonces yo creo que sí hay algunos avances en términos de educación política. El problema es territorializar esa educación. Y sí, es como generas ese germen en los términos locales. Ajá. Sacudir el fundamento. O sea, no es que es volver a ellos, sino volver a ellos, estudiarlos y decir, no, esto no funciona, y veamos lo que realmente funciona, que no pasa. O sea, lo que tú dices, nosotros estamos viviendo según aspiraciones conceptuales o de Occidente, ¿sí? La formación filosófica nuestra es grecorromana, ¿sí? Nuestra, que es, creo que esto de los derechos es francés, ¿cierto? Lo de libre mercado y demás es de los ingleses, hasta donde tengo entendido. Entonces, claro, o sea, son contextos supremamente diferentes a nosotros. No somos ni primer mundo, ni tenemos más de 400 años de historia, y eso pues se vuelve muy complicado. Esto me hace pensar entonces que la actividad de la educación política es mucho más complicada. O sea, es posible, pero es mucho más complicada a la hora ya de llevarla a la mesa, ¿sí? Pues con lo que tú dices, o sea, primero habría que remover los conceptos con los que fuimos construidos. Sí, mira, que hay una experiencia muy bonita, la voy a comentar así por encimita, y es lo del Estado plurinacional promovido en Venezuela. Venezuela es la única constitución que reconoce de que hay muchas naciones dentro de un estado. Y el concepto lo fueron manejando desde el Cauca con el concepto de Minga, y fue bajando con procesos muy sociales, muy, muy políticos, de educación política también, y terminó en Bolivia generando un proceso de reforma estatal. O sea que, digámoslo así, que esos procesos son gérmenes. Bueno, hay algo que pues por cuestiones de tiempo quisiera proponerles, y que es casi que una regla del minuto para hacer una conclusión en torno a esta expresión, que puede ser la gran expresión de la educación política, que es el voto de opinión. Si podemos hacer una conclusión para cerrar en torno a esto, bueno, su viabilidad, las posibilidades de construirlo, la necesidad, la pertinencia, pues veamos qué nos ofrece un minuto para hacer ese cierre. Perfecto. Pues en lo referente al voto de opinión, no, uno tiene que tener en cuenta que hay ciudadanías libres. Hay personas con intelecto y capacidad ética también para elegir buenos candidatos o para tener buenas propuestas. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que uno, cuando va a enseñar y cuando uno va a educar a las demás personas, uno lo tiene que hacer con amor. Si uno llega e insulta a la persona que tiene opiniones contrarias a uno, lo que va a hacer esa persona es cerrarse más a las ideas de uno. Así usted le demuestre que está en la razón, la persona se va a negar totalmente a eso. Entonces, parte de la pedagogía política es el amor por el prójimo. Bien, Mauricio. Veo que debemos asumir con mucho entusiasmo, como jóvenes también, que tenemos una fuerza adicional, y donde está la esperanza también. En los jóvenes, para la ciudadanía, recae la esperanza de que aún se puede deformar, se puede deconstruir las viejas prácticas políticas. En ese sentido, invitar a asumir esa responsabilidad de que cumplimos un rol social y de que correspondamos en ese ejercicio democrático que terminará incidiendo en nuestra ciudad. Jefferson. Por la promoción del voto de opinión es decir que, aunque el otro sea mi contrario, yo lo apoyo porque veo en él no solamente liderazgo, ideas y acciones concretas para un cambio. Entonces yo diría que el voto de opinión es un compromiso con la historia, y es que una persona con una capacidad no solamente argumentativa sino cognitiva, pues va a tomar la mejor decisión. Entonces yo creo que todo esto lo referente a lo que es voto de opinión, y anclar un poco la educación política, creo que es como la promoción de ciudadanías libres, activas y comprometidas con el cambio, y especialmente con lo local, ¿no? Con lo suyo. Bueno, nosotros solemos aquí abordar algunos temas que se nos quedan inconclusos, pero hoy sí que hemos abordado ya una gesta también para hacer una conversación tan breve sobre un tema tan amplio, ¿no? El caso es que dejamos también algunas preguntas y unos temas incipientes para que pues los oyentes y las oyentes sigan construyendo pues ese debate, ¿no? Y sigan en ese proceso también de educación política, ¿no? Y de propuestas cada vez más concisas y más argumentadas. Por ahora, pues, Jefferson, Luis Ángel y Mauricio, quisiéramos darles un agradecimiento de parte de Radio Universidad de Nariño y de Charlas de Buseta por habernos acompañado. Quedan invitadísimos a continuar con esta conversación acá, si es posible, ya que tenemos pues la coyuntura de las elecciones tan pronto. Y bueno, agradecemos también a Alejandro Mora, el control máster de este programa, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arbey Enríquez. No olviden acompañarnos si gustan el sábado en horas de la tarde. Se hace la retransmisión de este programa vía Facebook, así que podemos también visitarlo por esa vía. Y los dejo para cerrar este programa con la pregunta incendiaria de Domínguez Alejo. Carajo, y dime, ¿con el ambiente jurídico del país es viable hacer elecciones? Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche.